Y con esta canción Carnaval de la Vida, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta nueva jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, es un gusto el poder invitarles a todos y cada uno de ustedes a este escenario que es especialmente preparado para todos y cada uno de ustedes. Siempre es un honor, un placer compartir con ustedes. En este programa vamos a hablar sobre la música y las instituciones. Ustedes recordarán que hubo una época de auge donde la mayor parte de las instituciones pues tenían a un grupo de artistas y se encargaban de grabar temas musicales, unos que eran covers, otros que los habían poetas que se encargaban de escribir la letra de las canciones para poderlas poner pues a consideración del público, y los primeros invitados a conocer sobre esos LPs de aquella época eran precisamente los mismos funcionarios de cada una de las instituciones. Pero bueno, este tema le vamos a ampliar nosotros aquí en este programa porque queremos ya dar la más cordial bienvenida a nuestro artista del día, a este personaje que siempre nos está acompañando todos los lunes. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, mi querido Patricio, bienvenido a esta nueva jornada aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, es un gusto tenerle a usted y sobre todo hoy vamos a ampliar este tema que resulta importante y sobre todo recordarlo. Yo creo que vamos a traer mucha nostalgia el día de hoy. Sí, buenas tardes amigos radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, un abrazo total los días lunes, con una justificación para todos ustedes. El lunes pasado una cuestión de salud no me dejó venir, pero ya estoy aquí para conversar con Laurita Ríos y con Dieguito Salazar, que siempre nos da una gran mano para que este trabajo de Florilegio Musical Ecuatoriano salga muy bien, para que ustedes también conversen con nosotros sobre la música, las instituciones públicas del Ecuador, las instituciones privadas. Bueno, en fin, estamos aquí para conversar, Laurita, de nuestra música ecuatoriana. Claro, yo solamente quería referirme y decir que cuando uno anda atrás la música ecuatoriana, vas a encontrar, por ejemplo, CDs que hizo Inesel, que hizo el Seguro Social, que hizo el Banco Central, y canciones muy, muy llamativas en aquel entonces, un poco picarescas, jocosas. Bueno, era como tú decías, recuerdo muy bien tu anécdota cuando decías que en Navidad las instituciones entregaban la canastilla navideña y allí iba incluido un CD, un LP, ¿no? O un LP, Lo y primero que recuerdo. Y claro, y que previamente se había presentado, diga usted, los grupos de música, o tunas, o coros, en diferentes formatos, que tenían la Contraloría, que tenía la INESEL, el Sindicato de la Empresa Eléctrica Quito, etcétera. Pero aparte de ellos, como instituciones donde hay bastantes trabajadores, aparte de ellos hay instituciones públicas que han dado a la música un verdadero espacio, digamos, para poder trabajar. Y entre ellos vamos a conversar hoy del gobierno de la provincia de Pichincha, del municipio de Quito, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no es cierto?, del Conservatorio Nacional de Música, de otros conservatorios y de otras agrupaciones que pertenecen a instituciones. Es decir, el tema de hoy sería la música y las instituciones. Obviamente, la música y las instituciones. No sé si este tema también entra en los concursos. Creo que eso será cuestión, visión de otro programa. Pero nosotros vamos a... ¿Con qué institución empezamos o con qué te gustaría hacerla? Como es un programa de música, para que nuestros queridos oyentes empiecen, vamos a hablar de una de las instituciones musicales más queridas de la ciudad de Quito y creo que del Ecuador también. Estuvo dirigida por el maestro Patricio Mantilla, director de los Catari, pero él se ocupó de fundar la Orquesta de Instrumentos Andinos del municipio de Quito. Luego la batuta la pasó al maestro Wilson Haro. Y actualmente la batuta de director está a cargo del maestro Leonardo Cárdenas. Entonces quisiéramos invitarles a escuchar para luego conversar el tema Andarele con la Orquesta de Instrumentos Andinos del ilustre municipio de Quito. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Oh, sin duda usted debe haber identificado este tema musical. Yo creo que sí, ¿no es cierto? No hay por dónde perderse Andarele. Pero miren este Andarele junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos. Qué rico suena con estos instrumentos, diferentes instrumentos, ahí con la creatividad de estos grandes maestros, pues que están en la dirección y también tocando cada uno de estos instrumentos. A ver si contamos esta historia. Sí, a ver, del Andarele podríamos decir que es un arreglo del maestro Julio Bueno, que lo hizo inicialmente para la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, pero que luego Pato Mantilla le pidió la autorización para armar con la Orquesta de Instrumentos Andinos, puesto que la Orquesta de Instrumentos Andinos estaba como diseñada como una especie de orquesta también sinfónica, digamos, en la medida en que responde a las inquietudes de la música latinoamericana y ecuatoriana. Y, por supuesto, funcionó bien y parece que tuvo más éxito con la Orquesta de Instrumentos Andinos que con la propia Sinfónica Nacional. En este punto, hablando de la música y las instituciones, quiero hacer dos homenajes con esta canción, si tú me permites, Laura. Por supuesto. El primero está dedicado al compañero Héctor Noroña, músico de vientos de la Orquesta de Instrumentos Andinos, que hace menos de un mes falleció. Oh. Él vivía en Alangací, parece que un cáncer en sus pulmones no había sido detectado a tiempo y se acabó rápidamente. Entonces, la Orquesta de Instrumentos Andinos con el maestro Leonardo Cárdenas está preparando un concierto en homenaje a Héctor. Se va a hacer en la iglesia de Alangací en los primeros días de febrero. Oportunamente traeremos la información. Claro, así es, y sobre todo pues nosotros estos programas que siempre los hacemos para rendir homenaje, el reconocimiento. Claro, lástima que a veces uno se lo hace posterior, ¿no? Porque a veces, ajá, es bueno hacerlo, pero no podemos dejar de decir que aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano nos duele esto, ¿no? Y además siempre les estamos rindiendo homenaje porque estamos escuchando las canciones y este programa es para eso, para los creadores, los intérpretes, los compositores, es para la memoria de aquellos que ya no nos acompañan, pero también para el reconocimiento de aquellos que todavía están con nosotros y de que se puedan escuchar en cada uno de esos temas musicales. Sí. Así que nuestro abrazo para toda la familia de este gran maestro. Sí, y para todos los compañeros del grupo de instrumentos andinos también. El segundo homenaje ahí mismo es para el Quique Sánchez. Hace rato que no viene. Así es, ya le vamos a invitar a Quique. Habría que invitarle al Quique porque en un acto casi muy íntimo, Quique se jubiló ya de su trabajo con la Orquesta de Instrumentos Andinos, se retiró para dedicarse a actividades musicales propias, personales, proyectos personales, pero ya fuera de la orquesta. Entonces también va nuestro abrazo para el maestro Quique Sánchez. Claro, Quique, el hombre de la Misquilla, de la, ¿no? Misquilla. El hombre de la Misquilla. Que acuñó la palabra. Así es, el hombre que siempre está pensando en que las canciones, aparte de estudiarlas en un conservatorio, hay que ponerles también la esencia y esa pimientita del corazón. Exactamente. Y claro, así es, así que maestro, si nos está escuchando, ya sabe, próximamente le estaremos convocando que venga acá hasta los estudios de la radio para conocer esos nuevos proyectos, ya fuera de las instituciones, porque ahora quizás será un trabajo más fuerte, más grande. Me parece que tiene armando una orquesta de infantil con instrumentos andinos. Entonces, qué todo chévere. Eso sería bonito escucharle. Así como nacen desde pequeñitos y bueno, se van proyectando para esta y las futuras generaciones. Yeah. Antes de irnos a escuchar más música, yo quiero enviar un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en Radio El Buen Pastor. Gracias a todos por compartir con nosotros y también a nuestra compañerita también que siempre se une para compartir con nosotros y que es la encargada quizá de pautar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta señal, como les decíamos, Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro. A nuestra compañera, ya se me olvidan a veces los nombres, uh-huh, y quería decirle, y estoy acá todo, buscármela por el Facebook, porque la vimos que estaba conectada hace algunos minutitos, nuestra querida amiga. Ya la tengo por acá, Ruth Angamarca. Gracias por ese contacto. Vamos a invitar también a ese artista que usted lo ha compartido el día de hoy. Yo creo que eso es parte importante, Patricio, perdón este paréntesis. Sí. Porque el hecho, cuando tus compañeros, aquellos que se encargan de pautar este programa en otra provincia, te dan sugerencias de ciertos artistas que les gustaría tenerlos aquí en este programa porque se encuentran aquí en Quito. Mi abrazo para usted, compañera, y ese es el trabajo. Esa es la articulación de que usted nos pueda sugerir también a estos artistas y lo vamos a hacer. Un abrazo grande también a Radio Macarena Santo Domingo de los Sáchilas. Gracias a la compañerita que en alguna ocasión me había estado escribiendo a través del Messenger, había estado solicitando mi número telefónico. Bueno, compañera, hemos trabajado ya acá con los compañeros que están a cargo de operadores del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, nuestro compañero Diego Salazar y Francisco Torres también. Estaremos de manera oportuna haciéndoles llegar los programas para que no se pierdan uno. Que todos estén, pues, ustedes pautándolos allá en Radio Macarena. También saludamos a Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y también a nuestros amigos que se conectan y que hacen posible que este programa esté en www.corape.org.es. Así es, gracias a todos ustedes por unirse a este programa. Bueno, había música que escuchar en este momento. Sí, antes de pasar a la siguiente canción, Laurita, quisiéramos comentarle, para hacer un esquema, digamos, de las instituciones que apoyan el trabajo de grupos musicales o que tienen en su estructura grupos musicales. Habría que comentar que el municipio de Quito tiene en su seno, cobija en su seno a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, al Coro Mixto Ciudad de Quito, al Trío Pambil, a la Orquesta de Instrumentos Andinos, que son, y al Coro Infanto Juvenil, que trabaja con la Fundación Teatro Nacional Sucre. Elencos que tiene la institución. Elencos que tiene la institución, y allí yo anoté una palabra que para mí es importante, antes de pasar a la otra canción, que es la palabra sueldos. Estos elencos, siendo parte del municipio de Quito, ya vamos a hablar de otras instituciones, están integrados por personas que perciben una remuneración por hacer su labor. Y eso me parece que también es digno de reconocimiento, porque en otras instituciones, como ya vamos a tratar otros temas, los músicos también prestan su contingente, pero lamentablemente no han alcanzado a ser insertados en los presupuestos. Simplemente por amor a la música. Por amor a la música. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a escuchar el Apamuy Xungo con la Orquesta Sinfónica de Loja. Vamos a verlo. Ahí escuchamos este tema musical Apamuy Xungo del maestro Gerardo Guevara junto a la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Loja. ¡Qué maravilla de música! Y nosotros de inmediato nos vamos hasta, o nos quedamos más bien, en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también tiene sus elencos. Sí, Laurita, ya hablamos del municipio, pasemos a otra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como tú me corregías también, la Casa de la Cultura tiene varias agrupaciones. El Coro Nacional, que desde fundado por el maestro, déjame recordar, guatemalteco. Óscar Vargas Romero. Óscar Vargas Romero, hace muchísimos años, viene funcionando, funcionó con el maestro Jaramillo y actualmente está con otro joven director aquí en la Casa, el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. También la Camerata de la Casa de la Cultura, que es que tiene una estructura de violines, de piano, flauta traversa, cello, contrabajo, y que desde su fundación está dirigida por la maestra Cecilia Tapia. Tenemos el conjunto de cámara, ¿no es cierto? que desde hace algunos años también viene representando a la Casa de la Cultura, y actualmente está funcionando también el Coro Infanto Juvenil, me parece que así es, con la maestra Estela Betancur. Ya, con todos ellos habría que decir que el esfuerzo de la Casa de la Cultura, lamentablemente en nuestro país, bueno, hay que decirlo, siempre los presupuestos son un poco recortados para la sección cultural, y no todos los músicos que trabajan aquí perciben una remuneración mensual. En todo caso, pero nuestro reconocimiento, porque como decíamos, por amor a la música se unen, se organizan y representan a esta institución, y nuestro abrazo para el director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también Fernando Cerón. Y creo que con el coro tenemos lista una muestra, Dieguito. Entonces tenemos el Jumbo Atahualpa del maestro Carlos Bonilla Chávez en la versión del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, este ha sido el Jumbo Atahualpa de Carlos Bonilla Chávez en la hermosa versión del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pasamos ahora a otra institución pública que apoya el trabajo de las agrupaciones artísticas y que cobija en su seno a algunas de ellas. Me refiero al gobierno de la provincia de Pichincha. El gobierno de la provincia de Pichincha tiene varios formatos de agrupaciones musicales. El área de música está dirigida en general por el maestro Lenin Palacios Berrú y cobija al trío Pichincha, a la Tuna Sol de Pichincha, al coro Pichincha dirigido por la maestra Cecilia Sánchez, a la banda sinfónica del gobierno de la provincia de Pichincha, dirigida por el maestro Roberto Pachacamac, y también a la banda de vientos y percusión. La característica del gobierno de la provincia de Pichincha, digamos, es que por las circunstancias propias de ser un gobierno autónomo, ha podido diseñar un plan de remuneraciones, y todos los integrantes, de tanto de la tuna, del trío, del coro, de la banda sinfónica y de la banda de vientos y percusión, constan, digamos, en el rol de pagos, y todos los chicos, todas las personas, los músicos reciben una remuneración mensual, lo que nos parece fundamental. Además de este apoyo, las agrupaciones tienen la obligación de elaborar conciertos pedagógicos, van a una escuela, se sitúan en el patio y con una conveniente explicación pedagógica van desarrollando los conciertos pedagógicos. Estoy hablando de las agrupaciones cobijadas por el gobierno de la provincia de Pichincha. Aquí quería compartir dos cositas entre las instituciones que hemos venido hablando, la Casa de la Cultura, si bien es cierto, sus elencos. Me imagino que así como el Consejo Provincial recorre la capital, también la Casa de los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recorren los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también hacen actividad en lo que corresponde a Pichincha, y no solo a Pichincha, sino a nivel del país, siempre y cuando coordinen, realicen este trabajo. Y yo creo que eso es la cuestión esta de poder trabajar, de poder dar a conocer lo que hacen cada una de las instituciones, de cada uno de sus elencos. Y el Consejo Provincial también, no nos olvidemos que lo mismo que hacen estos músicos de dar estos conciertos didácticos, que lo hacen a nivel de país, también es importante decirles que hay profesionales que están a cargo de niños, de jóvenes y de adultos enseñándoles a hacer música. Por supuesto. Aparte de las agrupaciones que hemos nombrado aquí como agrupaciones profesionales del gobierno de Pichincha, se mantiene anexa la Escuela de Música, ¿no? La Escuela de Música, en donde el maestro Ávila, su hijita también y otros maestros enseñan coro, enseñan violín, enseñan guitarra. Es decir, hay una cantidad de niños que es bonito mirar cómo a partir del mediodía van llegando a recibir sus clases. Pero también lo digo porque conozco de cerca este trabajo. El gobierno de Pichincha se preocupa de enviar capacitadores a diversas comunidades. Es decir, no se concentra solamente en la agrupación profesional de la banda sinfónica, del trío Pichincha, de la tuna o del coro, sino que procura fortalecer el trabajo de las agrupaciones de las parroquias de los cantones, y por ello, a través del área de gestión de capacitación, se envían maestros, profesores de guitarra. En este caso, por ejemplo, les cuento como un dato muy interesante, muy bonito, con un convenio con los compañeros de la agrupación Al Sur del Cielo, que hacen el Festival de Rock el 31 de diciembre en la Villa Flora. Ellos están haciendo en Sangolquí, en el monumento, talleres permanentes de guitarra dedicada al rock, de bajo dedicado al rock y de percusión dedicada al rock. Es decir, creo que se puede ampliar no solo el gobierno de la provincia de Pichincha, sino el municipio, la Casa de la Cultura. Podríamos hacer una especie de campaña, digamos, de difusión de la educación musical y de otras artes a lo largo de la provincia. Lo importante sería hacer la red, ¿no? Lo que hacemos nosotros aquí, compartiendo cada una de esas actividades para que las vayan conociendo, conozcan también el trabajo de las instituciones, lo que vienen realizando en cada uno de sus espacios. Vamos a irnos con música. Sí, tenemos un tema de la banda sinfónica del gobierno de la provincia de Pichincha para que alegremos esta tarde. Y continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí teníamos a la Banda Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. Sin duda usted también le puede haber escuchado, y si no lo ha hecho, para nuestros amigos de la provincia, ahí les estamos mostrando a ustedes el trabajo de estas agrupaciones que lo vienen realizando día a día. Porque todo lo que se puede escuchar para ver una muy buena producción significa el esfuerzo y el sacrificio de todos los días tener que prepararse para poder lograr un buen producto. ¿Y ahora qué institución nos vamos? Bueno, queríamos comentar de otras instituciones, Laurita. Yo creo que la mayor institución, que sería el Gobierno Nacional del Ecuador, a través de su ente rector de la cultura, que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, tiene la mayor agrupación musical, que sería, en el caso de la música académica, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Entonces, bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ha tenido mucha historia, muchos bemoles a través de su trajinar, pero hoy por hoy está consolidada. Aparte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que tiene su sede en Quito, tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional en Loja, ¿no es cierto?, que acabamos de escuchar el Apamuyshungo hace unos minutos, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en Guayaquil, en Cuenca, es decir, se ha procurado que estos músicos también de carácter profesional estén estructurados, digamos, tengan las garantías, la seguridad social, la remuneración adecuada para que persista su trabajo. Pero aparte de ello, hay otras instituciones, Laurita, que hacen el trabajo, que dedican su tiempo o el apoyo a ciertas agrupaciones musicales, como el Conservatorio Nacional de Música, nuestro querido Conservatorio Nacional de Música, que funciona aquí en Quito, que tiene la Orquesta Sinfónica de Estudiantes, y recién ayer nomás me compartieron un video a través de las redes, del Facebook, un encuentro que realiza la Orquesta Sinfónica de Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música de Quito con un conservatorio de Francia. Y se combinan músicos de orquesta sinfónica, más guitarras y un coro. Y la sorpresa para mí fue la gratitud, la alegría, que estuvo dirigida por el maestro Luis Patricio Alomoto. El concierto final estuvo dirigido por Luis Patricio del Alomoto. Del conservatorio. Del conservatorio, pero te tengo un dato. El Pato Alomoto también era músico de Huasipungo cuando éramos jovencitos. Oh, qué bueno. Entonces me alegró mucho el corazón. Si algún rato podemos compartir con el Pato, igual, ojalá lo podamos invitar acá. Él también es de Conocoto, su familia está radicada en Conocoto, y tiene hermanos músicos como Cecilia, como Tati y otros hermanos dedicados, y van también en la flauta reversa. Es decir, toda la grandeza de estas instituciones forjada a través de estos jóvenes músicos ecuatorianos. Pato, siendo muy jovencito, se fue a Venezuela, cargado su violín, después ya se insertó en el sistema de orquestas infanto-juveniles, después ya dirigía orquestas juveniles en ciertos sectores en Maracaibo, y ahora ya es todo un director. Me encanta mucho el trabajo que ha hecho Patricio. Ese es el reconocimiento también, el ir creciendo, abriéndose ese camino y llegar a esas metas y a esos objetivos que te propones mientras vas desarrollando tu y trabajo. Y atrás están estas instituciones, digamos, que te apoyan, ¿no es cierto? En este caso también yo quiero hablar de instituciones que apoyan, como la FOSGE. Cuando decimos la FOSGE, Laurita, tú sabes de quién es la orquesta. ¿Cómo es? La Orquesta Juvenil del Ecuador, la sí, FOSGE. Dirigida por el maestro Patricio Aizaga desde hace algunos años, y que también junto al proyecto Sinfonía por la Vida tiene muchos logros. Ellos trabajan fundamentalmente en el intercambio musical con Venezuela. Vienen maestros de Venezuela, de violín, de viola, de cello, de contrabajo, de piano, de solfeo, de clarinete, etcétera, como tú habrás visto cuando le trajimos acá al maestro de Venezuela. Que estuvo en la FOSGE. Se me escapa. Yo también soy mala para a veces recordarme los nombres. lo que quería decirte, Pato, dentro de todo esto que hemos venido hablando es Cuando tú comentas el camino, el proceso que tienen que seguir los maestros, es la oportunidad que tienen también de poder crear sus propias obras y de poderlas dirigir en ciertas agrupaciones. Esos giros que se van dando dentro de las organizaciones, es decir, que los directores puedan también en algún momento estar tocando un instrumento y van rotando para que las personas vayan conociendo esa necesidad a veces de la atención del director que requiere del músico y a su vez, pues, cuando tú te pones en esa horma de ese zapato, saber que realmente es tu oportunidad de abrir oídos y de abrir corazón. Sí. Y además otra cosa, que no te quedas estático en ese lugar donde funcionas como institución, sino que empiezas a salir, empiezas a buscar otros lugares, empiezas a buscar otros escenarios. Definitivamente los compañeros músicos que tienen la suerte o la vida les ha dado la oportunidad de trabajar para una institución, en este caso de las instituciones públicas, tienen a su disposición algunas herramientas de difusión, de organización, de planteamiento de nuevos proyectos que les permiten desarrollar, que hay que aprovechar para desarrollar el trabajo musical. Cabe decir justo lo que tú dices, o sea, hace algunos años nuestras orquestas sinfónicas estaban dedicadas a un repertorio clásico que hablaba de Beethoven, de Mozart, de Bach, de Sibelius, de todos los grandes músicos que han existido en la historia de la música académica universal. Pero con este trabajo de las instituciones, con la inserción de jóvenes directores y directoras también, ¿no es cierto?, a las agrupaciones de las instituciones, se permitió que digan, bueno, hagamos también música académica ecuatoriana, contratemos arreglos de música académica ecuatoriana, entonces, o de música latinoamericana, o de nuevos músicos. Entonces, el repertorio, cuando uno ya asiste a un concierto, ya no solo va con eso de que va a escuchar la 40 de Mozart, sino también puede escuchar un andarele, puede escuchar un pasillo, puede escuchar una tonada, un albazo con arreglos académicos, sinfónicos, es decir, se ha refrescado el trabajo musical de los ecuatorianos. Pato, que lo que tú acabas de decir para completarlo es también que los músicos populares, aquellos que no pisaron en un conservatorio, sino que aprendieron al oído o con maestros particulares, mira tú que han estado con la Orquesta Sinfónica Nacional, también un poco como dices tú, refrescando, diciendo estas voces también pueden ser sinfónicas. Por supuesto, y también recorriendo el mapa cultural del Ecuador, ¿no es cierto? Sí, en este caso el andarele de la música negra, por ahí estaba el apamuyshungo que tiene sus raíces en la provincia de Cotopaxi, otros han trabajado en músicas del oriente ecuatoriano, es decir, se ha refrescado un proceso de identidad cultural de los ecuatorianos que me parece muy valioso a través del trabajo de los músicos que pertenecen a instituciones públicas del Ecuador. Es decir, yo me refiero en términos de que los que tienen la suerte de formar parte de una institución pública, pero aparte de ello también esa suerte debe ser compensada con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con el forjamiento de nuevos proyectos para desarrollar la música popular y la música académica de nuestro querido país. Así es, entonces vamos a escuchar nosotros en este instante música. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador pues nos va a deleitar con un tema musical que, como siempre, nosotros les invitamos a abrir sus oídos y su corazón y dejar que todas estas notas musicales, todos estos movimientos que nos ofrece la música, pues penetren a nuestros oídos y veamos esas emociones y sensaciones que puede producir en nosotros la música. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso nosotros. Aquí escuchábamos este tema musical que lleva por título Vasija de Barro. Vasija de Barro que se originó gracias a una reunión que convocó el maestro Osvaldo Guayasamín y que esto nació en función de la obra Origen, que es una especie de una pintura, ¿no? Pero que es una olla, ¿no? Como que simula el vientre también. El vientre materno, bueno, hay un sinnúmero de universos que nos puede dar esta obra. Y cuando nosotros hablamos del origen, pues ahí se reunieron también varios artistas y de lo que se conoce de la historia, en horas de la madrugada, después de haber escrito las estrofas de esta obra, el dúo Benítez Valencia, pues le puso la música, ¿no? Y quedó esta maravilla. Bueno, no lo hemos escuchado precisamente con Benítez Valencia, pero lo hemos escuchado con la Orquesta Sinfónica, porque significa que estas canciones, miren ustedes, ya han pasado a ponerles ya trascendieron, digamos, al mundo académico. Le pusieron partitura académico, para que todo el mundo que estudia música pueda coger una partitura de acuerdo al instrumento y tocar este tema musical. Sí, es una obra realmente muy significativa, simbólica. Yo siempre hablo de la identidad de los ecuatorianos a través de la vasija de barro. Una anécdota cuando el maestro Guevara decía, ¿quieren aprender a tocar danzante? Entonces solo toqué en la tararé en vasija de barro, ¿no? Y yo quiero que a mí... Decía, ahí está ya el tempo del danzante. Se hagan bolas. Pues lo quiero mucho. Lo hago más fácil, les hizo más fácil. Y esa noche estuvieron Jorge Enrique Adún, Jaime Valencia, Jorge Carrera Andrade, ¿no es cierto? El cuarto poeta. Ah, Hugo Alemán. Hugo Alemán. Había también una poeta, que no me recuerdo el nombre, pero es para dirigirles más o menos, pero ella no escribió ninguna estrofa porque ella le pasó. Se cuenta esa historia y algún miembro extranjero. Y que en su texto, en la primera estrofa, creo que se resume todo cuando habla de que yo quiero que a mí me entierren. Como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Solo ahí ya reconocemos cómo nos enterraban antiguamente, antes de la llegada de los españoles, en una vasija de barro con nuestras herramientas, con las cosas que queríamos, incluso con alimentos, porque para el mundo indígena la otra vida no es el fin de la existencia, sino pasar a otro nivel. En fin, este trabajo de musical de las agrupaciones que pertenecen a instituciones públicas, como nos hemos dedicado el día de hoy, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al gobierno de la provincia de Pichincha, al municipio de Quito, al Conservatorio Nacional de Música, a la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. A todos ellos les agradecemos, les felicitamos por apoyar el trabajo de los jóvenes músicos y compositores ecuatorianos. Y recordemos también que hay otros conservatorios, como el Conservatorio Luis Humberto Salgado, que está ubicado en Amaguaña, el Conservatorio Franz Liszt, tenemos Mozarte, tenemos Musicarte y otra serie de instituciones que también apoyan el surgimiento, el crecimiento de la música popular y académica en el Ecuador. Muchísimas para todos instituciones ellos, de Quito, de las diferentes provincias del país, varias instituciones que soportan a sus artistas y obviamente a privadas también que hacen este trabajo de fortalecimiento y siempre nuestro reconocimiento, como decíamos al inicio del programa, a todos y cada uno de los artistas que existen aquí en nuestro querido Ecuador, aquellos que salen y regresan nuevamente, que empiezan a investigar, a crear nuevas canciones, no crearlas, digamos, sino más bien buscarlas, recogerlas para ponerles partitura y hacerlas sonar, que el pueblo ecuatoriano conozca ese patrimonio sonoro que tiene nuestro país. Patricio, a mí me da siempre mucho gusto el poder compartir contigo, el habernos Muchas podido gracias. Recorrer algunas instituciones y decirte que bueno, el próximo miércoles nos estaremos viendo contigo. Bueno, el miércoles, Laurita, o el lunes. Perdón, el lunes, ¿y por qué dije el miércoles? No, bueno, ya iba a venir igual el miércoles. Ibas a venir el miércoles. Bueno, ya el próximo miércoles estamos ya cerquita del carnaval, quizá también vamos a escuchar Busquemos música del carnaval tema, y hablaremos sobre el carnaval. Lo que sí sería bueno también que ustedes puedan participar, nos llamen al 2220-966, y obviamente compartan con nosotros siempre estos temas que estamos compartiendo con ustedes. Un abrazo para ti, Laurita, para Dieguito, un abrazo reiterado y para todos los amigos que nos prestan sus oídos para hacer Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, con esto vamos a terminar con un tema musical de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se quedó pendiente. Este es un pasillo que lleva por título, Dieguito, a ver si es que si nos... ¿cuál? Ah, Criollísima. Vamos a poner este tema musical, Criollísima, junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será hasta una próxima oportunidad. Les espero a las 12 del día aquí en la radio y en los horarios que tienen también nuestras radios que reprisan este programa. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.